Bueno, déjeme contarles, esta mañana vamos a ver tres instrucciones. Para los que toman nota ahí, vi que tienen su volantico y ahí tienen bastante campo para que lo llenen. Tres instrucciones que el Señor nos tiene para poder participar del avance del reino de Dios y tener la victoria. Ahora, le digo con mucho amor, yo no le conozco a usted. Si le ofendo, no es mi intención y me disculpa, pero déjeme decirle una cosa. Usted o está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Usted no está salvo y quietico, quedito, tranquilo, seguro no. Si tú, mi hermano y mi hermana, te lo digo con un corazón muy humilde, pero con mucho amor y seguridad. Si tú eres salvo y tú no estás participando del avance del reino, tú estás destinado a un fracaso total. Yo no estoy diciendo que no seas salvo, solo el Señor lo sabe, y su pastor, más que nadie, con esas lecciones de esté seguro, está segura, eso es una barbaridad, y así es. Pero mi hermano, mi hermana, si usted de verdad no está participando del avance del reino, usted no está en el buen camino, usted no está ocupado de las buenas obras. Y si uno no está en el buen camino, ¿en cuál camino está? ¿Ah? Y si no está haciendo buenas obras, ¿qué está haciendo? Se lo digo con mucho temor y temblor, hermanos, pero se lo digo con mucha autoridad y mucha seguridad. O sea, que no jueguen con eso, mis hermanos. Eso es, se lo digo con un amor increíble, pero es la verdad, mis hermanos. Si uno no está activo en la obra del Señor, uno está devolviéndose de donde lo sacaron. No digo que no sea salvo, porque solo el Señor lo sabe, y usted. Pero va a tener problemas y problemas delicados en su vida. Muy bien, tres cosas a hacer. Entonces, hey, si ese es su caso, pues espero que Dios le motive esta mañana a comenzar a hacer esas cosas. Si usted las está haciendo, hey, afine y dele, y siga, lo felicito. Hay unos hermanos aquí increíbles. No tuve la oportunidad de conocer a todos, entonces digo hay unos porque no conocí otros. Bueno, entonces vamos a ir al libro de los Filipenses. Este libro de los Filipenses es un libro impresionante. Es un libro que nos enseña a hacer una iglesia con un mismo sentir, lleno de gozo. Lleno de gozo. Es un libro que nos habla en el primer capítulo de un mismo sentir, y ese sentir debe ser según Cristo Jesús. El segundo capítulo que vamos ahí a estudiar es un sentir sumiso, por supuesto estando sumisos al Señor Jesucristo. El 3 nos habla de un sentir espiritual, pero no de esa espiritualidad que anda por ahí, sino soy espiritual primero porque soy salvo, y soy espiritual segundo porque soy santo. Y capítulo 4 nos habla de un sentir confiado, esa confianza que tenemos en Cristo, por permanecer en Cristo. En ese segundo capítulo, vamos a estar leyendo ahí capítulo 2, versículo 1 al 8, la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Padre amado, Señor, lleno de temor y temblor, te suplico, te ruego por tus muchas misericordias, que me capacite, Señor, que me permitas predicar tu palabra tal cual es la verdad, con tu poder, tu autoridad, con tu amor, con tu gracia, tu honestidad y sinceridad, Señor. Padre, y que tú abras el corazón de los oyentes para que tú hagas esa obra que solo tú puedes hacer, y para que les des convicción, Señor, de hacer estas tres cosas, Señor, para poder tener victoria en la batalla, Señor, para ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos soldados, verdaderos hijos, hijos obedientes, humildes, santos, que te dan la gloria y la honra por medio de llevar mucho fruto en sus vidas y llevar mucho fruto para ti, Señor. Utilízame, Señor, y que se cumpla el propósito por el cual me trajiste desde mi país acá, Señor, a estar este domingo parado acá delante de esta preciosa iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos, te damos gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Primero que todo, los que toman nota, debemos ser unánimes. Unánimes. ¿Qué palabra más hermosa? Unánimes es dicho de un conjunto de personas que convienen en un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad, un mismo querer, un mismo sentimiento. Nosotros en Cristo debemos ser unánimes. Es decir, debemos tener la misma opinión, el mismo juicio, la misma determinación, el mismo ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma mente de Cristo. Tenemos el mismo Señor Jesucristo. Tenemos la misma Biblia, aún hablando de la versión. Y tenemos la misma misión, que es la gran comisión. Y aún la misma visión, que es la que Dios le da a su pastor aquí. Entonces vamos a ver de ser unánimes dos aspectos, o sea, para entender mejor esto de ser unánimes. Unánimes consolándonos en Cristo. Consolándonos en Cristo. Vea lo que dice el primer versículo. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? Porque muchos creyentes tienen problemas. Porque no se consuelan en Cristo, sino en otras cosas. Si algún consuelo, amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra de Dios nos anima, nos guía, nos motiva a que nos consolemos en Cristo. Es decir, que nosotros los creyentes debemos aliviar nuestras penas, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos en Cristo Jesús. Muchas veces estamos cargados con algo, con alguien, y somos desobedientes porque no nos consolamos en Cristo. Ahora, si yo soy obediente, no tengo por qué andar bregando, no tengo por qué andar luchando, cargado contra alguien o contra algo. Y si estoy así, estoy pecando, porque estoy siendo desobediente a Dios. El Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que el Señor nos consolamos en Cristo. Él nos está explicando por qué. Porque Él nos dio su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos la dio. Lo que pasa es que, como la salvación, a veces no la usamos. No usamos esa paz, pero la tenemos. No es sino caer de rodillas y listo, y ya paz. Tenemos paz. Pero preferimos andando guerreando en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestros anhelos, deseos. En Cristo podemos dejar de estar afanosos por lo que sea, por quien sea. Él nos da la paz de Dios para guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Vea, cuando usted tiene problemas y dificultades, ¿qué es lo que lo mata a usted? La pensadera y la sentidera. Ay, ay, ay, pero, La pensadera y la sentidera. Y si usted tiene la garantía de que si usted va al Señor, Él le quita esa pensadera y le quita esa sentidera y le da paz, ¿por qué no lo hace? Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, debemos consolarnos en Cristo en lugar de estar afanados, angustiados, afligidos, aporreados, o yo no sé cómo le digan acá. Ahí en, sin perder Filipenses, vamos a 2 Corintios 1, 3 al 5. 2 Corintios 1, 3 al 5. Bendito, dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nos consolamos en Cristo porque ahora somos salvos en Él. Dios nuestro Padre, el Dios de toda consolación, o sea, no importa cuál sea el problema, la situación, la pérdida, la dificultad, la tristeza, lo que sea. Dice, toda consolación es ¿qué? Toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ojo, ojo. ¿Qué pasa si usted teniendo a su mano esa consolación, usted no recurre a ella? ¿Sabe qué pasa? Que usted es un desconsolado. Anda por ahí desconsolado, causando problemas en su vida y en la de los demás. ¿Y sabe qué? Cuando usted va donde otro que está igual desconsolado, usted ya son dos desconsolados. Y están re desconsolados los dos. Y usted no puede consolar ni a un gato. Pero si usted tiene la consolación de Dios en su vida, usted puede consolar al que esté desconsolado por cualquier causa. Pero con la consolación que usted ha recibido. Para que todos estemos dispuestos a consolar a los que están en medio de cualquier tribulación. Es que el cristianismo es recibir del Señor para dar a los demás. ¿La Biblia qué dice? ¿Más bienaventurado qué? Recibir. Ah, ¿sí ve? ¿Pero nos gusta qué? Y no hay más. Para mí, todo para mí. Y nada para los otros. Ahora, si yo no busco, si me niego a recibir la consolación de Dios, déjeme decirle que es un necio. ¿Por qué? Porque anda desconsolado y fuera de eso, sin la paz de Dios en su vida. Y déjeme decirle que uno sin la paz de Dios en este mundo tan terrible, es horrible. Saber que uno puede andar... O sea, es como si usted estuviera en una guerra y usted pudiera poner el vestido de Iron Man. ¿Cuántos vieron la película Iron Man? Yo me la vi, buenísima. Oiga, el vestido Iron Man y usted se mete a la guerra. ¿Usted va tranquilo o no? ¡Pum! Por eso, así es. Si usted tiene la paz de Dios y se mete al mundo, usted va con el vestido de Iron Man. Y está tranquilísimo. Nada le pega. Pero usted si va con el vestido, no va con el vestido de Iron Man y se mete... cualquier cosita, y ya anda ahí, y bravo, y lo que sea, no sé, hey, pilas. Hermanos, el solo hecho de participar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza, oiga, que vamos a sufrir aflicciones, pero asimismo consolaciones. Ahora, si el por sí el Señor dice, por seguirme a mí, por ser hijos míos van a tener aflicciones, hey, pero estamos sufriendo por lo que es, vale la pena. ¿Qué tal uno sufrir por lo que no es? Qué tristeza. Pero sufrir por el Señor sí es lo correcto y vale la pena. Pero con solo ser de Él y servirlo ya vamos a tener aflicciones. Ahora, ¿para qué nos la complicamos más? ¿Por qué somos tan masoquistas? Nos encanta sufrir. Yo conocí unas señoras que decíais que venga mi hija, venga para mi casa para que lloremos bien rico las dos. ¡Eh! ¡Qué barbaridad, men! Ahora, miren, por favor, en Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. ¡Qué barbaridad este pasaje! Es tremendo, es una cosa hermosa. Dice... y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación pasajera. Ay, perdón. Dice consolación pasajera. Eterna. Y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, la consolación del Señor es eterna. ¿Qué excusa tenemos para andar desconsolados y sin paz en nuestras vidas? ¿Qué excusa tenemos? La respuesta es ninguna. Ninguna, honestamente. Pero fuera de eso, no solamente debemos ser unánimes consolándonos en Cristo, sino unánimes consolidados en Cristo. Usted me dice, bueno, no sé si aquí esa palabra existe, pero ahí vamos a analizarla. Porque el versículo dice, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, ya dijimos que nosotros en Cristo debemos tener la misma opinión, el mismo sentir, el mismo juicio, la misma determinación, el mismo ánimo, la misma mente de Cristo, por eso podemos tenerlo. Tenemos la misma misión, la misma visión. Entonces, no solo nos debemos consolar en Cristo, sino que nos debemos consolidar en Cristo, consolidar para poder ser verdaderamente unánimes. Unánimes. Para ser de un mismo sentir, de un mismo parecer. Vea, uno de los problemas más grandes es cuando queremos imponer nuestro parecer. Y ahí nunca nos vamos a encontrar. Porque a usted le gusta que le pongan el gallo pinto a la izquierda y el huevo a la derecha. Ya me gusta el gallo pinto a la derecha y el huevo a la izquierda. Entonces, póngala pues. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Se imagina tratar de ponernos de acuerdo para llevar la obra del Señor de acuerdo al sentir de cada uno? Unánimes y consolidados es dar firmeza y solidez a algo, reunir, volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme, asegurar del todo, afianzar más y más algo, como la amistad, la alianza, el mismo sentir, el mismo parecer, la misma voluntad. Ustedes, mis amados, a pesar de lo que haya pasado, a pesar de lo que esté pasando y a pesar de lo que vaya a pasar, no sean desobedientes. Ustedes necesitan consolidarse en Cristo Jesús. No van a caer en desobediencia. Esta iglesia cualquiera, pero todos necesitamos ¿qué? Consolidarnos en Cristo Jesús. Mire, Filipenses 2, 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, es decir, agarrados de la palabra de vida, la Biblia, la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si nosotros tenemos la misma opinión, el mismo sentir, la misma determinación, no tenemos por qué murmurar los unos de los otros, ¿o sí? No tenemos por qué hablar entre dientes. Ay, mira, mira, lo último que hizo, mira, y aquello, vieras. Manifestando queja o disgusto contra alguien o por algo. No debemos conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Nosotros, mis amados hermanos, no tenemos por qué contender tampoco. Es decir, ni disputar, ni debatir, ni altercar, ni contraponer opiniones, ni puntos de vista. Nosotros sí podemos y debemos hacerlo, exponer, dialogar, expresar en amor, con respeto, con consideración, con mesura, nuestro punto de vista. Eso sí. Para que seamos irreprensibles, sin mancha, y así podamos brillar en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros no hacemos sino quejarnos de los incrédulos, y a veces somos peor que ellos. Que esta generación maligna y perversa necesita ver algo diferente en nosotros, Algo diferente a lo que se ve todos los días en este mundo de maldad. Pero si los incrédulos ven a nosotros murmurando, dando puñaladas traperas, yo no sé cómo la llaman aquí, puñaladas traicioneras, traicionando, decepcionando, quejas y quejas y peleas, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los incrédulos? Para que todos tengamos el mismo sentir y estemos firmes en Cristo, debemos agarrarnos de la Biblia, leerla todos los días, pero no porque es una pata de conejo, sino porque es la palabra de Dios. Debo orar todos los días, pero lo más importante, obedecerla todos los días, porque así estaré consolidado en Cristo, firme y sólido en Cristo, con una misma mente, la mente de Cristo. Y así, cuando usted y yo nos encontremos, no importa si a usted no le gusta el huevo y a mí sí, no tenemos problemas, porque tenemos una misma mente en Cristo. Y ya eso del huevo pasa a ser una tontera. No juguemos con esto, es muy delicado, es algo grave desobedecer a nuestro Dios. La lucha no es entre nosotros, mis amados hermanos. Qué tristeza cuando los cristianos luchando entre nosotros y peleando, contendiendo. La lucha es contra el diablo y todo su ejército, que tratan por medio de nuestra carne o la de alguien más hacerle daño, y mucho daño, al cuerpo de Cristo. Desunirlo con dudas, meter mentiras, contaminarlo, enfriar el amor. Por eso la Biblia nos dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El Evangelio tiene un comportamiento digno. Para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cada uno de nosotros, independiente de lo que sea, independiente de quien sea, somos responsables de estarnos consolándonos en Cristo y consolidándonos en Cristo, en nuestro Señor, para que en lugar de andar quejándonos o exigiendo algo, seamos siervos trabajando por el avance del reino de Dios. Hermano, nuestra firmeza y solidez debe estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos reunirnos, afianzarnos en Cristo para poder tener el mismo sentir, el mismo parecer y la misma voluntad. Debemos estar firmes en Cristo Jesús, mis amados. En tercera de Juan, ahí en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿A cuántos de ustedes les gustaría descubrir que sus hijos andan en la mentira? Que su hijo está robando, está haciendo trampa en clase. ¿A cuánto le gustaría? Levante la mano. ¿A usted le gustaría saber que su hijo? Para corregirlo y todo, pero no se pondría triste. ¿Le encantaría que su hijo andara así? Eso sí, es lo que quiero decir. Tal vez hice mal la pregunta, muchas gracias. Sí, pero tiene razón. O sea, no nos... Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando nos encuentra a nosotros andando en pura vagabundería y mentira? Igual que nosotros. Por eso Él nos permite ser padres, para experimentar esos dolores y esas cosas. Y esto de andar en la verdad lo logramos únicamente por medio de humillarnos a nosotros mismos, para dejar de hacer nuestra voluntad, lo que yo quiero, lo que me parece a mí, y comenzar a hacer la voluntad del Señor. Es decir, por medio de obedecer al Señor en todo. Lo logramos al dejar de complacer nuestra carne, al dejar de buscar lo mío propio y comenzar de verdad a buscar lo que es de Cristo. A buscar lo que es de Cristo, no lo mío. En ese momento todos estaremos consolando y consolidando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estaremos unánimes en todo, de acuerdo a su perfecta voluntad. Rápidamente unos pasajes. Romanos 15, 5 al 6. Este pasaje para mí, se los digo, hermano, ha sido clave en mi vida. Clave. Porque muchas veces uno no sabe todo y a veces tratan de enseñarle a uno las cosas y realmente esto es lo que le da uno el consuelo. Y es esto. Y así es lo que nos debe identificar. Ve lo que dice Romanos 15, 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Yo me pregunto si el versículo terminara ahí. Las especulaciones serían terribles. ¿Cuál es ese sentir? El suyo, el mío, el de aquel, ese que es un teso, el otro que es reteso, y este es un duro y el otro reduro. No, ahí dice, según Cristo Jesús. Para que unánimes, eso es lo que da la pega, la unión, el Cristo Jesús, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Según qué? Dígalo, ¿según qué? Cristo Jesús, Él es el Rey. El otro, 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Porque a veces no hay paz porque no hay un mismo sentir. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Ay, porque a veces no nos salen las cosas. Apartados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, dice el Señor. Si hay un mismo sentir, si hay paz, dice que Dios, ¿qué? Estará con nosotros. Y ahí lo anota, 1 Pedro 3:8-9. 1 Pedro 3:8-9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Por eso, mis amados hermanos, veamos la segunda instrucción. Debemos ser humildes. Esa yo creo que es la que más cuesta. No, mentira, esto va como en progresión. La última es la más dura. Pero seamos humildes. Humildes. Humilde, virtud que consiste en el conocimiento de sus propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Porque puede que yo a veces sepa cuál es mi limitación, pero no la reconozco. Y a veces es como nosotros los hombres con las mujeres, con la esposa. Quedamos en el carro y estamos perdidos y preferimos ahí seguir haciendo que entendemos por dónde vamos, en lugar de preguntar y mostrar nuestra habilidad. No reconoce. Y muchas veces somos los cristianos así. Sabemos que somos débiles en algo, pero lo sabemos, pero no lo reconocemos. Es que saberlo reconocer, hay una gran distancia. Hermano, nosotros sabemos muy bien que apartados de Cristo nada podemos hacer. Por eso nosotros debemos ser muy obedientes al Señor, para que Él nos capacite para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Primero que todo, seamos humildes, estimándonos los unos a los otros, apreciándonos, estimándonos los unos a los otros. Vea lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Siempre andamos, yo soy más que ese. Yo soy más que ese otro también. Cuando hay uno que de pronto nos tenemos duda, nos alejamos de él para seguir pensando que somos la mamá de Tarzán. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, la Biblia nos dice aquí que y somos humildes estimándonos uno al otro. O sea, ¿por qué? Mire, dice, la Biblia, no debemos contender. No hagáis nada por contienda. Contender. ¿Qué es contender? Pelear, batallar, disputar, debatir, altercar. Ni nada por vanagloria. O sea, por presumirme, por ser arrogante, jactarme de mi propio valor o de mi obrar. Es decir, que nosotros no debemos contraponer opiniones, puntos de vista, para jactarnos ni para vanagloriarnos de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no debemos comparar o estar cotejando algo con otra cosa, contraria o diversa, o poner una cosa contra otra para estorbarle su efecto por el solo hecho de vanagloriarnos con los demás. Es decir, ¿qué hacemos nosotros algunas veces? Cogemos a la otra persona y la tiramos por el suelo para yo sentirme más que ella. Vea, ahí yo todos los días aprendo, hermano, todos los días aprendo. De su pastor Greg yo aprendo muchísimo. Y de cualquier persona aprendo, pero quiero decirles que en estos días aprendí algo. ¿Se acuerdan de ese dicho que decía, usted? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Pues yo señalo aquí al hermano y cuánto me señalan a mí. ¿Para el uno y para mí? ¿Ok? Pero se nos olvidaba este, vea. ¿Sabe qué quiere decir? Vea, ni usted, ni muchísimo menos yo, tenemos razón, sino solo él. ¿Sí entiende? Si aprende solo eso, amén. Ni usted, ni muchísimo menos yo. Solo él. Vea. ¿Ok? Sino que nosotros debemos ser humildes, estimando, apreciando, valorando a los demás, para poder de verdad darle el valor a las personas, para poder reconocer y estimar lo que nuestro gran Dios ha hecho y hace en los demás. No pensemos que Dios solamente obra en nosotros. En nosotros también obra, porque Él actúa en cada uno de nosotros de diversas formas, de increíbles formas. Por eso somos tan diferentes. Y el hecho de que alguien sea diferente al otro no quiere decir que otro sea mejor o peor. Somos iguales de valiosos. Vea, Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Ahí en Efesios 4, 1 al 3, dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire que ya va dos veces que el Señor nos dice, el vivir como cristiano tiene un andar digno, debe ser ejemplar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿qué? En amor. Solícitos, vea, ¿por qué debe ser eso? ¿Por qué cada uno tiene que ser humilde? Para poder mantenernos pegados, unidos en Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, estamos llamados a ser mansos y humildes, a estimar a los demás, a amar a los demás, a soportar a los demás con paciencia, mis hermanos. La paciencia. Pero no seamos como esos cristianos que dicen, Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿No entendieron el chiste, men? ¿Cómo así? Es que paciencia, paciencia, dámela ya. ¿Cuál paciencia? No está pidiendo paciencia, uno es impaciente, terrible. No seamos así. Paciencia. ¿Cuántos se veían a Calimán? Serenidad y paciencia, mi pequeño amigo Solín. ¿Sí se acuerdan de esa o no? Buenísima, buenísima. Era una radionovela, men. Cuando no había televisor. Soy muy viejito, no mentira. Cuando era niño lo oía, ahí tomando tetero. Oiga, pues, vea, déjeme decirle por qué es tan importante esta humildad, esa paciencia, para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Mire, la unidad del cuerpo de Cristo es intocable. ¡Ay! De aquel que pretenda dañar la unidad del cuerpo de Cristo. No quiero estar en su pellejo. Esto se lo digo yo con mucha autoridad. Yo he tenido que aprender eso con lágrimas. Y lo que yo les contara a ustedes que me han hecho sería corto. Pero el Señor me dijo, mi cuerpo es intocable, Fernando. Es intocable. No importa lo que te han hecho, no importa todo lo que te ha dolido, no importa. Mi cuerpo es intocable. Se lo estoy diciendo hoy con mucho amor. Algunos de ustedes van a aprender por revelación, o sea, hoy tiene un espíritu receptivo y lo van a recibir y va a haber bendición en su vida. Otros van a aprender por trituración. Es decir, van a tener que pasar por la máquina moledora y después van a decir, ay sí, era cierto. Cuando esté así, era cierto. Ya bien aporreado, ya para qué. Yo le quisiera evitar dolores a ustedes, pero eso sí, ahí eso ya yo no puedo hacer eso. Ojalá los seres humanos fuéramos como los computadores, ¿sí o no? Cambiemos el disco. Ah, sí, es intocable. Ojalá lo aprenda. Vea, la Biblia dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Nosotros debemos ser de un mismo parecer. Debemos corresponder en ese mismo sentir, según Cristo Jesús, con la misma opinión. Acuérdese, el Señor considera como mal, según Proverbios 3 al 5, como maldad. Confiar en mi opinión y apoyarme en mi prudencia, eso para Él es maldad. Ahora, ¿cómo no poder tener la misma opinión, el mismo sentir? ¿No estamos todos en Cristo? ¿O es que tú no estás en Cristo o qué? Ah, dice, no debemos vanagloriarnos, no debemos ser orgullosos, no debemos ser soberbios, sino más bien debemos relacionarnos con los humildes. Para no pretender o llegar a creernos sabios en nuestra propia opinión. ¿Saben? Uno a veces se lleva falsas impresiones y es porque no le da oportunidad a las personas. Y también porque juzga a priori. ¿Eso también existe aquí? Sí, ok. Juzga a priori. Pero uno, muchas veces, es que, ¿cómo somos de terribles? Nosotros queremos que todo el mundo nos aguante y nos creemos que somos lindos. Y nosotros nos comportamos y pensamos que la hicimos hermosa y que hemos dicho somos... Y cuando alguien se queja de nosotros, hey, ¿por qué? Si yo soy... ¿Por qué? Ahora, si a usted se lo aguanta, así como es usted, y a mí me aguanta así como soy yo, ¿por qué no aguantar a los demás así como son? Porque no somos humildes. Cada persona es, como Dios la hizo, es preciosa. Es muy importante, hermanos, que nos apreciemos, nos valoremos. No seamos murmuradores, peleadores. Estimémonos, hermanos, estimémonos. Amémonos. La palabra nos enseña la necesidad de estimarnos unos a otros para poder estimar a los demás como superiores. Si yo no aprecio a una persona, si no la estimo, ¿cómo voy a pretender que es superior a mí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si ni siquiera la estimo, ahora ¿cómo la va a tener por un concepto alto esa persona por encima del mío? Ahora, ese es el problema cuando uno se cree la mamá de los tomates. La mamá de Tarzán, dicen acá, ¿no? Ahora, nunca podré estimar a nadie, pues nadie me va a dar la talla según yo mismo, según mi opinión y según mi prudencia. Asimismo, la Biblia nos enseña la importancia de someternos unos a otros en temor de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que no son vanagloriosos, sino que estiman a los demás. A eso les da gracia el Señor. Pretender siempre tener la razón o pretender ser el que posee la verdad absoluta según mi opinión y mi prudencia, ¡qué necedad! Es una necedad. Por eso la Biblia dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Ese pasaje habla de ser humildes, estimándonos dentro de la estructura de la iglesia bíblica local. Y este hecho está relacionado con nuestra relación con Dios. Porque Dios no resiste al que no se sujeta. al que no se somete a la estructura puesta por él. Ahora, si usted se la juega a ser soberbio, tendrá que enfrentarse a Dios mismo. A Dios mismo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando enseñaron las leccioncitas bíblicas? Cuando usted no honra a padre y madre, usted se está enfrentando a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bueno, ahora le estoy diciendo. Muy bien, humildes, no solamente valorándonos, sino apreciándonos, sino interesándonos. Oiga, eso va. Ya no solamente me aguanto al hermano, pero en amor, porque dice, me toca aguantarlo. Y eso no es en humildad, men. Me dice, Señor, te entrego todas mis opiniones, mis prejuicios, enséñame a amar a los demás, todo. Ahora eso es estimarlo, ahora. Pero ahora estamos hablando ya de usted, ya pasará un paso. Casi que estamos hablando de la fe máxima. Es decir, ya usted interesarse por esa persona. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Interesándonos, porque mire lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, nos dice que somos humildes no solo al estimar a los hermanos, sino cuando nos interesamos los unos por los otros. Somos humildes cuando genuinamente nos preocupamos por el bienestar. ¿Cómo estará ese hermano? Vea, usted, yo no sé usted, pero yo, cuando uno ha pasado por pruebas y cosas tremendas, ahora usted piense y diga, wow, si eso me ha pasado a mí, ¿qué le estará pasando a mi hermano, a mi hermana? Porque hoy está gruñecito, porque hoy está tristón, porque hoy está, hoy no se rió, porque hoy no se me acercó, porque hoy no me saludó. ¿Qué le estará pasando? ¿Sí me entiende? Pero ahí usted le va a decir, mira cómo me habló, mira cómo me miró, un saludo, va a ver, va a ver. Y a lo mejor ese hermanito o esa hermanita está pasando por la hedionda, por la más horrible del mundo, men. Y usted juzgando y dándole palo en lugar de ir a abrazarlo, de pronto necesita un abrazo nomás. Cuando nos preocupamos por la tranquilidad del hermano, por la prosperidad, ¡ja! Eso sí que es tremenda. Cuando de pronto un hermanito, el Señor le plació bendecirlo y llega en un carrito nuevo. Tiene mejor carro que yo. Ay, qué envidia. Le va a decir, ¡qué gozo! ¡Qué alegría! El hermano lo bendiga, el Señor lo bendiga. Vea, hermano, yo he pasado por ahí. Somos unos terribles, ¿o no? Amén. Por la salud del hermano. ¿Cómo está el hermano? Pregúntele, preocúpese, cuídelo, ayúdelo. El sustento. Hay un hermano necesitado. Y usted, ay, que el Señor lo bendiga. Ore mucho, ore, ore. Ore, papá. ¿Sí? Porque no dice, voy a orar por ti. ¿Cómo diferente o no? La firmeza. Que ese hermano esté firme. Por la solidez de nuestros hermanos en Cristo. Nos interesamos por nuestros hermanos cuando no solo pensamos en nosotros, sino también en ellos. Cuando no solamente miramos por lo mío, que todo lo mío esté bien, sino que también miro por lo que primeramente lo de mi hermano también esté bien. Por eso en 1 Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire, 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nos interesamos por nuestros hermanos cuando no solamente buscamos mi propio bien, que todo lo mío esté bien, sino cuando busco el bien de mi hermano. Cuando no hacemos tropezar a los hermanos, ni con la lengua, ni con la actitud, ni con la lisonjería, ni con la murmuraderilla. Ahora, por eso la Biblia dice en Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nos interesamos con los hermanos cuando nos gozamos por el bien, por las bendiciones, por los logros del hermano, por los progresos del hermano, así sean pocos o muchos. Cuando nos interesamos cuando ellos están en dolores, nosotros también nos duele. Por las tristezas de esos hermanos, por las pérdidas que sufren, por las dificultades, por las derrotas de nuestros hermanos. ¿Por qué cree que la Biblia lo que nos dice? Vea, fíjese en Romanos 15:1. Romanos 15:1. Dice, así que los que somos fuertes, Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Estimamos y nos interesamos por nuestros hermanos cuando los que por la gracia, oiga bien, por la gracia de Dios en algún momento nos encontremos fuertes, estamos dispuestos a aguantar, a tolerar la debilidad del hermano, los defectos del hermano, la poca fuerza espiritual de ese hermano. Que se den, los que se den fácilmente por su deficiencia. Hermanos, los que por la gracia y misericordia de Dios somos o estamos fuertes en un momento determinado, debemos ser humildes, estando dispuestos a ayudar, a soportar a esos hermanos débiles, antes de irnos a jactar para agradarnos a nosotros mismos y cumplir la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Recuerde que en Gálatas 6:2, en el 6:1 dice que restauremos a esos hermanos con espíritu de mansedumbre, ¿sí?, sobrellevando las cargas. Y en el otro después dice: no se crea mucho, porque el próximo puede ser usted. Eso dice la Biblia. Y esto es así porque, para finalizar el tercer aspecto, primero debemos ser ¿qué? Unánimes. Debemos ser ¿qué? Humildes. Y le dije que la tercera es la más dura. Debemos ser santos. Sí, eso va en progresión. Santos, perfectos, libros de toda culpa. Obviamente sabemos que es lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero dicho de una persona de especial virtud y ejemplo, dedicado, consagrado a Dios. Primero que todo, santos teniendo el mismo sentir de Cristo. No habrá otra forma de ser santos sino teniendo el mismo sentir de Cristo. Por eso el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice que la mejor forma de ser santo, perfecto, virtuoso, dedicado, apartado para Dios, es teniendo en nosotros el mismo sentir de Cristo. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque le digo algo: cuando soy yo, qué inmundicia, qué horrible. Pero cuando no soy yo, sino Cristo en mí, se ve hasta bonito el chino. Se ve hasta bonito el chino. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? O sea, si yo estoy aquí parado y se ve algo bonito, algo así, es la gracia, es como un mantel que tapa mis piernas paralíticas. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Para poder tener el sentir de Cristo, debemos aprender de Él. Mateo 11, 28 al 30. Este pasaje es fantástico para hacer esa ilustración, digámoslo así. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, primero que todo, para aprender de Cristo, nosotros primero que todo, ir al Señor, buscar del Señor cada día para descansar en Él, de nuestras cargas, de nuestros trabajos, de lo que sea. Yo también se aplica para ir al Señor por primera vez, al reconocer que soy un pecador, que he quebrantado la ley moral de Dios, sus mandamientos, de ese ser que es santo, santo, santo. Los he quebrantado, he mentido, he robado, he sido adúltero, he sido fornicario, he codiciado, lo que sea. Reconocerlo, arrepentirme, confesándoselo a Él de rodillas, pidiéndole perdón y confiando de todo mi corazón en Cristo Jesús. Pidiéndole que me salve, que no quiero seguir igual, que me transforme, que sea de Él. Y también cada día cuando usted descansa. Pero ¿qué pasa? Ya hablando de creyentes, que a veces, y también en incrédulo, pero en los que hay una, no hay paz, man. Y es que es imposible para un cristiano tener paz si no sigue a su Señor. Por eso el segundo llamado, digámoslo así, estar dispuestos a aprender de Él por llevar su yugo. Vea, si usted no lleva el yugo de Cristo, usted está cargando el yugo del mundo, ¿De la carne o del pecado o del mismo diablo? Yo prefiero el yugo de Cristo, honestamente. Y así poder aprender a ser ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hallando descanso para mi alma. Siendo santo verdaderamente, discípulo de Cristo genuino. Hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó a servir a los demás, ser siervo de los otros, a lavar los pies de los demás, a estar dispuesto a dar nuestras vidas por los demás, sin esperar nada. Nosotros, hermanos, estamos llamados a tener ese mismo sentir de Cristo, ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, andar en amor y entregar nuestra vida al Señor para que Él la use para su gloria, siguiéndolo, sirviéndolo, sacrificando para Él. Esto es así, mis amados hermanos, porque nosotros debemos ser santos teniendo el mismo desapego. Yo no sé si esa palabra se usa acá. Desapego de Cristo, no estar pegado a las cosas, pues desapego. Vea lo que dice el versículo 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no se apagó, no se apegó a eso. Es que nuestro Señor sí es lindo y hermoso. ¿Usted sabe quién es Dios? Ahí todos vamos en ese camino conociéndolo. No alcanza la mente para conocerlo tan lindo y grande y poderoso. Es impresionante. Pero siendo Él, el mero, mero, remero, remero, remero, el mejor dicho, no se apegó a eso. Y a veces nosotros nos apegamos a unas tonteras. No queremos soltar unas cosas ridículas de nuestras vidas. Cristo mostró desapego al hecho de ser Dios mismo. Él se manifestó en la carne, el Verbo se hizo carne. En 1 Timoteo lo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Desapego, apartar, deshacer algo de otra cosa a la que estaba pegada, unida. Debemos despegarnos de ese viejo hombre, ¿recuerdan? Apartarse, desprenderse del afecto, de la afición a alguien o algo. Muchas veces en nuestras vidas tenemos que dejar cosas, o a veces hasta personas. Menos la esposa, ojo. Hay unos cristianos que les encanta ese pasaje de 1 Corintios 7, dice, los que se han casado como si no tuvieran mujer. Eso no es lo que está diciendo. Cuidadito. Cristo, siendo Dios mismo, no se apegó a este hecho, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bajó del tercer cielo, bajó de ese lugar santo, santo, santo, para venir a este mundo pecador, pecador, pecador. Tenemos que valorar lo que nuestro Señor hizo. Usted no sabe lo que significa para Él estar en un lugar tremendo y meterse en tremenda inmundicia. Qué humildad de nuestro Señor. Qué desapego. Y nosotros seremos santos si nos desapegamos de nosotros mismos y de todas esas cosas que no nos dejan. Si nos desapegamos de esa propia vida, si dejamos esos prejuicios y prejuicios que tenemos, nuestro egoísmo, si dejamos esas dudas y esos temores. Hermanos, si Cristo no se aferró a ser Dios mismo, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a nosotros mismos? O sea, acuérdese ahí cuando usted está solo, teniendo esos pensamientos inmundos, y usted está aferrado a eso. Yo no quiero aferrarme, yo quiero soltar. Quiero aferrarme a mi Señor. ¿Por qué no nos despojamos de nosotros mismos? ¿Por qué no nos soltamos de esta carne inmunda? nosotros seremos santos si nos desapegamos de nuestra vida, de la vida que nosotros queremos vivir, según nuestra opinión, según nuestra prudencia, de esa vida. Tenemos que desapegarnos de esa vida que nosotros queremos vivir, que pensamos que es lo mejor. Estamos equivocados. Para vivir la vida que el Señor nos ofrece, la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Esto, mis hermanos, amados hermanos, es así porque nosotros debemos ser santos teniendo la misma entrega de Cristo. Eso va progresivo, ¿sí ve? Primero, ¿qué dijimos? ¿Santos qué? Santos teniendo el mismo sentir. Después, santos teniendo el mismo desapego. O sea, está el sentir, entonces me desapego, pero no me desapego para quedarme ahí como, sino ¿para qué? Haga así, para entregarse. Si ve que son como pasos, si entiende que son pasos, que está el sentir, el querer como el hacer, después el hacerlo. ¿Sí entiende? Desapegarse, entender. Ahora, santos teniendo la misma entrega de Cristo, el versículo 7 dice, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. ¿Entiende eso? Cristo no solo no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que además Él renunció voluntariamente a todo lo que Él poseía. Renunció a todo lo que Él tenía. Despojarnos quiere decir privarnos de lo que gozamos y tenemos. Privarnos o renunciar a algo voluntariamente. Está hablando de sacrificar voluntariamente. Cuando el rey David y el pueblo de Israel estaban ofreciendo ofrenda al Señor, dijo: Señor, pero al fin y al cabo, ¿quién soy yo? ¿Quién es este pueblo? Como para ofrecerte algo a ti, pues simplemente lo que tú nos das, te devolvemos. Cuando nosotros no entendemos el principio de que todo es del Señor, estamos fritos. Jesucristo nuestro Señor no solo se despojó a sí mismo, sino que se hizo semejante a un hombre siervo, no un hombre rey. Imagínense, Señor siendo lo máximo, se humilló hasta lo más bajo. En cambio, Satanás, siendo lo segundo máximo, cuando lo mandaron para la tierra, rebotó y se quiere coronar. Cristo, un hombre siervo, no un hombre rey. ¿Cuántos hombres rey hay que quiere que lo sirvan? Y quiere que lo reconozcan a Él. Y quieren sobresalir sobre los demás. Y si no son reconocidos, entonces ya no quieren estar, no quieren servir, no quieren hacer. Eso es del diablo, men. Eso no es del Señor. La Biblia nos dice en Romanos 15:3. Vea lo que dice Romanos 15:3. Veámoslo, que es muy importante. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro Señor Jesucristo fue ese verdadero siervo mientras estuvo aquí en esta tierra. Porque Él no buscó agradarse a sí mismo, sino que antes estuvo dispuesto a sufrir duras críticas, afrentas y respetos. Porque Él era un siervo de verdad. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú aquí estás sentado para que te sirvan, o estás aquí para servir y dar tu vida al Señor para rescate de muchos. Hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo renunció a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios su Padre, porque Él se entregó a sí mismo. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Lo que alimentaba a Cristo era hacer la voluntad de Dios su Padre. Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre y no la suya propia. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Mi amado hermano, ¿qué es lo que te alimenta a ti cada día? ¿Hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios? 2 Corintios 8:9, un pasaje muy conocido. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en segunda, yo lo espero. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a despojarse voluntariamente de todas sus riquezas para enriquecernos a nosotros, sin egoísmos. A veces nosotros somos parecidísimos a Jonás. ¡Ah, qué pereza! Es que si me entrego al Señor, Él va a salvar a muchos. ¡Ah! Y después de que lo salva, nos paramos, Señor, que caiga fuego y los queme. ¡Ay, por qué no los condenaste, Señor! ¡Qué rabia! Cosa. Él no se apegó a esa herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, que está reservada en los cielos para nosotros, siendo suya. ¿Tú qué estás dispuesto a desapegarte de qué? El Señor Jesucristo le privó todas sus riquezas para dárnoslas a nosotros, porque fue un siervo obediente a su Padre. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser un siervo obediente? ¿O quieres ser un siervo infiel? Un siervo desobediente. Y aún, hasta un siervo malvado. Y ya termino diciendo esto. Esto es así, mis amados hermanos, porque nosotros debemos ser santos teniendo la misma obediencia de Cristo. ¿Sabe qué muchas veces pasa? Estamos dispuestos, nos despojamos y nos entregamos. Y pasa algo. No salen las cosas como yo esperaba, como yo quería. O no se hacen las cosas en el tiempo que yo quiero. Y ahí mismo me reboto. Y ahí ya no estoy dispuesto a seguir obedeciendo. Entonces me devuelvo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. No. Aún despojándose, desapegándose, entregándose, y aún en las más duras ahí, seguir ahí, obedeciendo a pesar de quien sea, de lo que sea. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de la muerte más terrible. El Señor murió en la cruz, crucificado. Usted sabe lo que es. ¿Usted se ha colgado alguna vez de un palo así a ver cuánto aguanta? Al Señor lo colgaron de acá, vea. Y un clavo en los pies donde Él, si se apoyaba en los pies, le dolía porque estaban traspasados. Si se apoyaba aquí, se sentía que se iba a desgarrar. Y todo eso le estaba cansando aquí, sus costillas, ya no podía respirar. Y dice la Biblia, y lo creo, que cuando le perforaron el costado, dice que salió, ¿qué? Agua y sangre, sangre y agua. Y han comprobado científicamente que la única razón que explica eso es porque explotó el corazón del Señor. El corazón del Señor explotó de amor por nosotros. Jesucristo nuestro Señor, no solo se despojó a sí mismo, sino que se hizo semejante a un hombre siervo. Recuerden, hombre, no un hombre rey, un hombre siervo. No buscó agradarse al mismo, sino a Dios su Padre. Y por eso no solo estuvo dispuesto a darnos todas sus riquezas, sino que nos dio su propia vida. no solo para enriquecernos con tesoros eternos en el cielo, sino además para darnos la vida eterna. Es el principio de la cruz. Soy salvo por la cruz de Cristo y soy santo por la cruz de Cristo, o en la cruz de Cristo, igual. O sea, permaneciendo en Él. En Hebreos 5, 8 al 14, miremos ese. Hebreos 5, dice así. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces para aprender a obedecer tenemos que padecer muchísimo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo en la carne, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y que por eso que padeció, además también fue perfeccionado. Ahora, esto es algo muy sencillo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dejar de ser cristianos teóricos. Y tenemos que pasar a ser cristianos teórico prácticos. Yo soy médico o doctor, y no sé cómo le dirán. Lo que pasa es que en Colombia le dicen doctor a cualquier hijo de mi chica. Eso no tiene nada que ver, eso no es mucho, pero soy médico y entonces entiendo eso, porque si a mí solamente me hubieran dado teoría, me hubiera tenido que salir a perseguir los pacientes con el bisturí. Venga, lo opero, ese opera. Porque me pregunta, ¿y usted cuánto ha operado? No, usted es el primero. ¿Qué? En toda la carrera no operé a nadie, entonces imagínense. Pero uno iba aprendiendo operando, primero cosas sencillas, hasta que cesárea y apendicitis. Y apéndice. Y eso, o sea, tenemos que poner por obra los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que vivir la Biblia, no es eso del Evangelio, hermanos. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nos arrepentimos y confiamos en Él, morimos al viejo hombre, nacemos al nuevo hombre para vivir una vida nueva, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ahora, a veces, ¿qué pasa muchas veces con nosotros, hermanos? A veces tenemos el mal al frente ahí. Y nosotros, o a veces estoy metido en medio del mal y no lo vemos. ¿Por qué? Porque no tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no estamos usando la palabra de Dios, no estamos aplicándola, no estamos viviendo, no la estamos practicando día a día, situación a situación, momento a momento. Y esto solo se adquiere por el uso de la palabra. Ahora le voy a hacer una pregunta. El mejor espadachín del mundo es aquel que conoce su espada y ya. Sabe cuánto pesa, sabe dónde le puede poner el dedo para que quede equilibrada. Sabe si se la pone en qué parte del cuerpo parada, si no la entierra. Sabe cómo tiene que dar un swing de derecha y un swing de izquierda. Por eso es el mejor espadachín. Es el que la conoce y el que la usa. Y le corta la cabeza a todos. Así mismo nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo oró a su Padre y dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Y en Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él fue declarado sumo sacerdote y es llamado autor y consumador de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y él oró de esa forma al Padre. ¿Sabe qué nos toca a nosotros? Orar de la misma forma. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Ya no quiero hacer más la mía. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces cuando oramos así? Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y el Señor empieza a orar y yo, ¿Cómo? ¿Por qué me estás quitando eso? ¿Por qué me estás cambiando? Pero no me dijiste que si hiciera mi voluntad. ¿Y dónde está la sumisión, la humildad, el desapego? Nuestro Señor Jesucristo es autor de nuestra salvación, de los que hemos obedecido a Dios y a su palabra, el Evangelio. La Biblia nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos dice que nosotros también debemos humillarnos a nosotros mismos, considerarnos muertos y hacernos obedientes al Señor usando la palabra de verdad para tener un buen discernimiento. Debemos vivir por fe, no por vista. Debemos vivir las verdades de Dios y no vivir por nuestras emociones. Debemos crucificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Hermano, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que puede sentir nuestra lástima, nuestra pena, nuestros sufrimientos, pero tenemos que ir a Él, buscarlo, acercarnos con confianza para rogarle que por su misericordia y conforme a su gracia nos ayude a soportar la tentación, para obedecerle a Él por encima de todo y de todos. Termino diciendo esto. Debemos entregarle al Señor nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros, para poder ser un testimonio de Él, para poder ser su testimonio.